sabía que no llegaría, que sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores. Cuando mis penas eran alegrías, sonaban.